Atención. Los comentarios y opiniones expresadas en este espacio informativo son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten. Por lo tanto, esta empresa XEUX se deslinda de la responsabilidad de las mismas. Porque la voz de la ciudadanía Hola, ¿qué tal? Buenos días, estamos aquí iniciando el programa Punto y Aparte del día de hoy, jueves 17 de abril de este 2008. Buenos días y gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y bueno, saludamos a toda la gente que nos interesa a todo lo largo y ancho del estado de Nayarit y también, bueno, pues a toda la gente que nos escucha en más de 7 estados de la República Mexicana. Alfredo Riva, buenos días. Buenos días, Nayarit, buenos días a todo el auditorio que ya nos escucha en este momento. Y pues, desde aquí el saludo cordial para toda la gente que está en sintonía a través de la señal 810 de la NAUX, la consentida. Esto es Punto y Aparte, iniciamos en esta mañana. Así es, y bueno, pues el día de hoy vamos a conocer la información de lo que se ha generado en las últimas horas en el estado de Nayarit. Y bueno, pues debemos conocer que en la cuestión del plan estatal y nacional de coinciden en un 90% el estado de Nayarit y el gobierno federal. La reforma energética es un tema a debate y que las cámaras deben de discutir. El gobernador Ney González se reunió con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño, quien dialogó sobre asuntos comunes para que esta entidad continúe creciendo en materia económica, ya que así le conviene a Nayarit y también a la federación. El gobernador informó que Nayarit es una entidad federativa con un gran futuro, pues aunque tuvo una década perdida, desde el punto de vista económico, ahora está retomando su rumbo, y eso fue el motivo central de la reunión. Y hace 2 años y medio, dijo que Nayarit era el último lugar nacional en aportación al Producto Interno Bruto. En 2006 fue el segundo estado que más creció, con un 8.8% según el INEGI. En el 2007 fue el tercer estado que más creció, con un 6.4% según datos de Banamex. Y bueno, estos son los temas que venimos a tratar, pues nos interesa mantener ese ritmo de crecimiento, el cual es importante para la federación y también para nosotros. Destacó asimismo que uno de los aciertos del estado de Nayarit fue empatar el plan estatal con el plan nacional de desarrollo, pues ahora ambos coinciden en lo que respecta a Nayarit en un 90% o 95%, y eso es bueno porque el presidente pues ayuda así a cumplir las metas, y yo le ayudo, dijo el gobernador, a cumplir las suyas. Y además lo que la gente quiere es ver a los políticos poniéndose de acuerdo. Bueno, pues esto es lo que dice el gobernador del estado, Ney González Sánchez. Así es, Nayarit. Bueno, pues una década de después de atrasos, y pues hoy el gobernador echándole todos los kilos para salir adelante, para sacar adelante a nuestro estado. Y pues ahí está, coincide con el plan nacional de pues nacional también que le presenta el secretario de Gobernación, Camilo Muriño. Tenemos una llamada, Nayarit. Así es, una llamada telefónica. Adelante, buenos días. ¿Cómo se encuentran ustedes? ¿Bien? Muy bien, licenciado, adelante. Da mucho gusto. Sí, únicamente es para, estamos tratando de que la gente de Orapa se entere que aquí por el barrio de la calle Puebla, partiendo por la calle Libertad, directamente Libertad y Puebla, hay una, como que se rompió algún tubo del agua, porque ya tiene desde antier, y ya está inundada prácticamente toda la calle Puebla, de la Puebla, de la Libertad a la Juan de Turquía. Entonces, lo que queremos es apoyar al gobierno, precisamente informándole de esas circunstancias, porque no les han informado a nadie. Ya como nos comunicamos a Oroapa Tuzpan, ya nos comunicamos al teléfono del director, a otro, ya nos comunicamos también con Simón, un empleado que trabaja por ahí, que van todos trabajando. Lamentablemente no sabemos si los trabajadores que viven cerca de por aquí, de donde está esa fuga, les han informado. Y queremos ahí llamarles la atención a la gente que no piense que estamos atacando al gobierno, sino que lo estamos ayudando precisamente para que se enteren dónde hay ese tipo de problemas, para que se dediquen a arreglarlo, porque ya nos hemos enterado muchas veces que nosotros platicamos, hablamos por radio, y al rato habla alguien y dice que dejemos de estar los presidentes. No lo estamos atacando, que quede claro. Lo estamos apoyando indicándole en dónde hay ese tipo de dificultades para que los arregle. Entonces ahí les pasamos al programa esa nota, y ojalá que por sus medios toda esta cosa se arregle, porque ya tiene días esta situación y mucha gente se lamenta de que no tiene agua y aquí es una laguna totalmente, ¿verdad? Entonces, aclarar las cosas, pues ya les pasamos la nota y ojalá que tengamos éxito. Muy amable, muchas gracias, queden adelante. Adiós. Gracias. Roberto Mundial, aquí entonces, bueno, pues este viernes por la tarde, miles de agremiados al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Estados y Municipios del Subten, pues saldrán a las calles a manifestar su repudio por la violencia y crueldad de la que fueron objeto sus compañeros en el municipio de Tuxpan, y exigirán ante el Congreso del Estado la revocación del mandato del actual alcalde, Luis Alberto Galván Medina. Al marcha se unirán los integrantes del Centro Cívico de Tuxpan, algunas organizaciones armadas, aspirantes a obtener una base sindical, quienes muestran indignación por el trato a los trabajadores. Y bueno, pues este miércoles la dirigente de la organización Águila Galicia Jiménez acudió al Congreso del Estado a dialogar con el presidente del gobierno legislativo, Efrén Velázquez Ibarra, para informarle de la situación que prevalece en el municipio Coquero, aquí en Tuxpan. El líder de la burocracia informó que tras la manifestación del viernes, que saldrá a las 5 de la tarde desde la Cruz hasta la Avenida México, harán un mitin a las puertas del Congreso para informarle a la población sobre lo que pasa aquí en Tuxpan, además de hacer presión para que se resuelva este conflicto que genera ingobernabilidad en el municipio de Tuxpan y todo el mundo esté tranquilo. Y bueno, pues agregó que existen pruebas contundentes, gráficas y en video donde se observa que los policías municipales dispararon a la gente e iban a matar. Evidencias que tendrán los diputados locales para acelerar la revocación. Y durante el encuentro, Efrén Velázquez aclaró que por su agenda no podrá estar presente en el mitin, que enviará una representación para escuchar a los sindicalizados. Y bueno, de igual forma manifestó su disposición de recibir todas las pruebas para proceder en lo que a derecho corresponda. Águila Galicia dijo estar segura con bases, pruebas y evidencias que procede la revocación de mandato y también la desaparición de poderes. Esta última figura es la que el pueblo de Tuxpan exige porque no desean ni a los regidores. La lucha no acabará con el mitin. Habrá una serie de acciones para terminar con este abuso de autoridad. Vamos a darle hasta donde sea necesario y hasta donde la gente decida que le entremos. Sobre el estado de salud de la huelguista, la dirigente estatal lamentó que con esta situación de violencia en contra de ellos, hay sindicalizados que padecen diabetes y severos daños físicos y emocionales a prueba. Pues allí está, vamos a ir la señora Águila Galicia, vuelve a la carga, vuelve a causar más problemas aquí en Tuxpan, a la gente de Tuxpan, y pues es necesario que se tomen medidas, ¿verdad?, tanto los grupos por parte del sindicato y pues el gobierno de Tuxpan llegue a un arreglo y ya se acabe todo este tipo de anomalías. Así es, mientras tanto, bueno, pues anuncian movilizaciones el subsen frente al Congreso, así de que bueno, que ahí estarán dándole a conocer a la ciudadanía y bueno, pues de lo que sucede precisamente aquí en Tuxpan. Y bueno, pues dice tener gráficas, pruebas recientes de la situación que prevalece precisamente en esta zona de aquí de Tuxpan, que bueno, pues ha acaparado también los focos de la dirigencia en las bueno, pues la señora ha acaparado los medios también nacionales, ya están fijando sus ojos en esta zona precisamente por lo que está sucediendo entre el conflicto del subsen y el ayuntamiento, que ya, bueno, pues ha ido a esferas muy altas. Bueno, mientras tanto, el órgano de la Fiscalización Superior tiene contemplada una programación de 110 auditorías a los tres poderes, a 10 organismos autónomos descentralizados, 20 ayuntamientos, a 10 organismos administradores de agua potable, así como 10 municipales, además de la encomendada por la Auditoría Superior de la Federación al municipio de Bahía de Banderas del ejercicio fiscal del 2007 y la encomendada por el Congreso del Estado en los últimos 5 años. El auditor superior Andrés García comentó que también está llevando a cabo la integración de una auditoría de los recursos que han ejercido el gobierno del Estado en los recursos federales aplicados en el estado. Y bueno, pues ahí tenemos que, por otra parte, también se informó que desde hace más de un mes se notificó ante la Secretaría de Finanzas sobre el caso del secretario particular del exgobernador Antonio Echevarría Domínguez, Marco Antonio Fernández, conocido como Chocolate, quien por anomalías en el manejo de recursos, obligándolo a regresar alrededor de 1.5 millones de pesos, del cual él está todavía en proceso de impugnación. Y bueno, ya se tiene la notificación y el acuse de recibo. Tenemos una llamada telefónica. Adelante, buenos días. Buenos días, Nadine. ¿Sí? Oye, Nadine, fíjate, están diciendo que los balazos y que no sé qué. Luego ustedes no vieron el video que los balazos que estaban analizando los policías municipales eran al aire. Clarito se vio el video en la Televisa. ¿No lo viste? ¿Sabes? Y luego la señora Juárez, que andaba ahí dando fregazos también. La Argentina, los suplentes de Cermeño, que anda haciendo esa señora ahí también, aparte de, pues no, por no decirte Rafa Vega, pues ahí lo vimos, ¿verdad? También, ¿no? Pues, no sé si ustedes no verían el video, clarito se vio. Y luego aquí por ahí cerca de la Corona, de los mismos policías que, con Juárez y Corona, los mismos policías de allá de que mandaron desde PIS, ahí bajaron a los de la basura, a eso vinieron nomás. Oye, nada, y se te hace justo, yo no sé quién podrá responderme a eso, que pueda el de administración de arbitraje mandar una orden para que se recoja los camiones de la basura, ¿eh? Eso es estar en contra del pueblo, ¿eh? Ahí se también deja dicha hasta lo que nos vamos a morir los de aquí de Tuxpan, pero estamos tratando en contra de Tuxpan, no lo ven acaso las autoridades esas. Quisiera que alguien me contestara si cómo es posible que arbitraje mande una orden para quitar los camiones de la basura, porque es arbitraje, es una orden. Sí. ¿Verdad? Se hace justo. Y ahí está clarito los videos, clarito están. Yo sé que ustedes no los veían. Claro, todo el mundo lo hemos visto, lo que pasa es de que bueno, solamente estábamos comentando lo que dice la señora Ángela Galicia, ¿no? Y la van a seguir creciendo, y ahora está esa Cámara de Diputados, que donde quiera no se le va nada. Bueno, era mi comentario, ¿eh? Gracias a ustedes, hermanos. Creen que el pueblo estamos con ellos están en contra del pueblo, un grupito de vándalos. Gracias. Agradecemos, hermanos, gracias. Y bueno, pues también hacemos la invitación pública para que venga hasta nuestras cabinas, o sea, una invitación muy respetuosa al integrante, precisamente al dirigente municipal del Tuxpan de aquí de Tuxpan, Benjamín Ceja, decirle que bueno, pues las cabinas están abiertas para que nos venga y nos informe de cuáles son los movimientos, cuál es su información que pueda dar al pueblo de Tuxpan, porque es importante. Es importante aquí, bueno, pues es importante lo que pueda dar a conocer, y sobre todo que, bueno, pues los teléfonos, así como las cabinas, los micrófonos de la UX están abiertos para todas las expresiones, tanto sindicales como partidistas, y bueno, pues le hacemos una cordial invitación, así como también, bueno, también ponemos a su disposición los micrófonos para que si tiene alguna información que dar a conocer al pueblo. Así es. Y bueno, hemos invitado a Flor, ya ves, habla a las personas, si el tiempo nos los permite, bueno, pues se dejan salir todas las llamadas, y si no, bueno, pues las que alcancen a salir. Y pues hablan, que nos hablan y están a favor del subsen, en contra del ayuntamiento, pero no han querido salir al aire. Desgraciadamente, las personas que están en contra del subsen son las que han salido. No hay un método aquí o una línea a seguir para favorecer a tal o cual bando. Ya, si quisiéramos ser la parte mediadora, ¿verdad, Maday? O sea, que pues aquí no, se diera el diálogo. No, vamos a poner en ese papel, aquí hay 10 llamadas a favor del subsen y 100 a favor del ayuntamiento. Bueno, así van a salir. Así van a salir. Salen al revés. Y a favor del ayuntamiento y una nomás a favor del ayuntamiento. Digo, 100 a favor del subsen y una a favor del ayuntamiento. Así van a estar saliendo. Pero realmente, bueno, Alfredo, quien es el que contesta el teléfono, no su servidor, él se da cuenta y bueno, pues tengo cuando menos un testigo aquí de lo que está ocurriendo aquí en las cabinas. Nosotros, o sea, la línea de llamada, aparte de eso, no hay identificador de llamada. Ahí, quienes están aquí, nuestros operadores, nuestro personal que está viendo, bueno, pues efectivamente que las llamadas salen cuando así lo solicitan. Hay personas que solamente nos hacen un comentario y cuelgan. Así es. Otros que nos llaman y no quieren salir al aire, otros que nos dejan su comentario. Y sí desean que se pase su nombre, mas no salir de ellos al aire, así. Ahorita tenemos una llamada en la línea desde Pimentillo. Adelante, buenos días, ¿qué nos habla? ¿Qué tal, Mario? Sí. Estoy escuchando este programa diario. Te quiero hablar de los precandidatos de nosotros. Aquí en Morada estamos organizados. Debemos ir juntos. Para ganar la presidencia y la diputación, necesitamos ir juntos todos los partidos. Porque ya tenemos la experiencia de que bien nos apartamos, no ganamos. Sí. Entonces, ¿quién quiere perder? Aquí tenemos que juntarnos. A nosotros no nos interesa que se anden peleando allá a nivel nacional, que siga, que lo escuche. Nosotros nos interesa Morada, porque queremos que haya cambio. Entonces los precandidatos de nosotros están de acuerdo con toda la gente, porque toda la gente ya se ha visitado, y están de acuerdo en que si un partido de los que no quiera participar, nos vamos a ir por uno, pero nos vamos a ir todos. Así es de que yo te digo esto porque estoy escuchando, no porque allá están alegando que Toño Echevarría es con Marmolejo y eso. Eso a nosotros no nos interesa. A nosotros nos interesa la gente que vota en Rosa Morada, y creemos que está dispuesta a hacerlo, ir juntos. Si Convergencia no quiere, si el PT no quiere, los candidatos, tú sabes que de Román es del PT y Isaías es de Convergencia. Pero dicen, si nuestros partidos nos ponen piedritas en el camino, nosotros no vamos a ir con el partido que nos abre la puerta. Y creo que en el PRD está abierta la puerta para ellos. Así es de que aquí estamos en la morada. Vamos a ir juntos y creo que yendo juntos vamos a ganar. Es mi comentario. Te agradecemos, Francisco, gracias por su comentario. Ahí tenemos. Y bueno, pues dice, a nosotros no nos interesa que los chuchos, y los que son los encinistas, los de Alejandro Encina, o los López Obradoristas, ¿no? Porque finalmente es la corriente política de López Obrador. Pero bueno, pues ahí a nosotros nos interesa Rosa Morada. Qué bueno, madre, que la gente de veras llegue el momento en que tome esas decisiones y diga, ¿sabes qué? Allá que se hagan bolas y nosotros queremos ver por nuestro pueblo, ¿no? Ahora por la mañana, bueno, pues me levanté muy temprano, tomé el diario, estoy leyendo por ahí algunos comentarios, algunos artículos periodísticos donde pues hablan también sobre la apatía que existe en Nayarit, la otra parte. La apatía que existe en Nayarit ante los problemas nacionales que se debaten a diario, como es la reforma energética, la defensa del petróleo, la no privatización a Pemex, y bueno, todos los temas que se están debatiendo ahorita a nivel nacional. Y bueno, pues por ahí hay una apatía, dice, de parte de los nayaritas. Siempre hay una apatía, comentaba el articulista, acerca de los grandes temas nacionales, cuando son marchas de maestros, cuando son marchas para defender alguna situación, cuando se da el problema del campo, bueno, pues también siempre son otros los estados que van a defender los precios y que van a impugnar, como cuando la entrada libre de comercio, bueno, situaciones de esas. Y como hablaba de la apatía de Nayarit hacia los problemas nacionales, tenemos una llamada telefónica. Adelante, buenos días. Muy buenos días para ahí, Alfredo, y todos los que laboran ahí en este prestigiado programa, y a todo su auditorio para ahí. Mira, nada más para hacer un pequeño comentario, hace días que no te molestaba en tu radio, porque veo que la gente pues, ya no tiene caso señalarle a la gente así les gusta que la traten, así les gusta vivir, ¿verdad? Porque ellos han elegido las propias autoridades, han elegido los diputados que tenemos en el Congreso, que no sirven para nada, que están completamente maiciados. Miren el periodicito que manejo, hago una caricatura grande donde pongo una vacía grande y una persona llenándola de maíz y un montón de cochinitos que se arriman a comer. Mira, yo explicaba el problema que se está dando en Luis, y se me hace extraño que engañen a la gente y digan, no ustedes, sino todo el mundo, que dicen que embargaron los camiones. A mí se me hace extraño que digan que había orden de pago y que los embargaron, cuando aquí en el municipio de Santiago esos camiones aparecieron abandonados. Inclusive aquí se encontraba todavía hace unos dos días, aquí un día, uno aquí en un taller que se llama El Estadio, aquí a un lado del panteón, con un vidrio estrellado. Si hubieran estado embargados, estuvieran en los juzgados, no hubieran aparecido abandonados, una apareció en Ibarra y otro aquí en la cabecera municipal. ¿Cómo se expresan las autoridades? A ver, los camiones del Ayuntamiento de Tuzpan. Los camiones del Ayuntamiento de Tuzpan tienen unas letras rojas ahí en las puertas. Aquí los vimos nosotros, todo el mundo los vio. ¿Allá aparecieron? Ahí, aquí aparecieron en el municipio de Santiago. Y es lamentable eso, para ir, que nuestras propias autoridades se expresen a estas farsas. Que los autoridades, que no sirven para nada, anden en mis cuidos, propiciando ellos mismos la inestabilidad y la falta. Lo peor es que nada, que ellos mismos propicien la falta de los servicios en un pueblo. Cuando está ahí familiar. Oye, pero no se dice que están embargados. Todo el mundo comenta que los secuestraron, secuestraron a los camioneros. Entonces, ¿para qué se hacen de la vista gorda los señores diputados si no actúan nada más por conseguir 5 o 7 mil votos en esta próxima campaña electoral, y de esa manera los está chantajeando doña Yaya de Galicia y el propio gobernador busca esos votos para no seguir por cien, perder el control político en el Estado? Oye, por favor, ¿qué le importa? Fíjate lo que le importa más al gobierno y a las autoridades. Les importan más los votos que la propia salud y estabilidad de los votantes. Además es más importante eso, los votos. Los votantes no les importan, porque ya son votos cautivos, 10 o 5 mil votos que les va a aportar el sufre. Y no se vale eso, que primero que estén esas cosas y el propio servicio de las autoridades. Creo que ahí estuvo, he oído los comentarios, que ahí estuvo la propia policía estatal investigadora, y no hay intervenido, hombre, para mediar, para calmar los ánimos. Al contrario, casi como que van a llevar gasolina para echarle más gasolina al fuego. Y eso no se vale, ya los nayaritas ya estamos cansados. Mira, ya no nos comemos que la prole con el dedo. Algo está oyendo que dicen que la Riviera Nayarit fue la primera en ocupación de telera, pues mienten y son las pruebas. La primera fue la Riviera, pero la Riviera Maya. La segunda fue Acapulco, el tercero fue Puerto Vallarta, el cuarto Mazatlán y el quinto Los Cabos. A la hora que quieran te presento documentos publicados por Notimex. Entonces, ¿cómo siguen engañando a la gente? No, pero eso es para llamar más turismo, Toño, para nuestra ciudad. Pero que no nos engañen, por favor, ese es el problema. Si permiten hacer un llamado a don Luis Villalobos, decirle que su problema ya está arreglado, que la hora que quiere tiene una cita en Guadalajara, gratis, los pasajes también. Inclusive es necesario que venga a Santiago, porque el sábado va a ser Motorrino aquí, que va a checarlo. Ahí te cargo, muy bien, puede venir ahora. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. A ver, pues, gracias a ver. Adiós. Pues ahí tenemos un comentario de don Antonio Rodríguez, el popular lobo de Santiago Quinto. Vamos a ir a una pausa comercial y seguimos con más aquí en Punto y Aparte. Recuerda que, bueno, se ha hecho por ahí al dirigente Benjamín Seca la invitación. Hace rato nos comentaban algunas personas que, claro, también deseaban escuchar la opinión de Benjamín Seca, el dirigente del Tuxpan, de aquí de Tuxpan. Y bueno, pues abrimos los micrófonos para que, en cuanto él tenga la oportunidad, bueno, pueda estar con nosotros platicando aquí acerca de lo que de la opinión que tiene acerca de lo que está sucediendo en Tuxpan, el dirigente de Tuxpan. Vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos con más. Queremos saber su opinión. Esto es Punto y Aparte. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Punto y Aparte. Seguimos con más información, seguimos dándole a conocer que, bueno, pues fíjense que el exsecretario de Planeación y Desarrollo en el Estado, Pablo Montoya de la Rosa, señala que esperará las decisiones de su partido, el PRI, para poder participar en la contienda electoral de este año, ya que aseguró son decisiones que deberá tomar la dirigencia de su partido. Algunos sectores del tricolor perfilan a Pablo Montoya como el próximo líder de la bancada perista en el Congreso del Estado, así como posible candidato a la presidencia municipal de Tepic. Pablo Montoya dijo que esperará el llamado de su partido de acuerdo a los tiempos que marca la ley, la convocatoria del PRI, respecto a su experiencia en la administración pública, pues dijo conocer los problemas que aquejan a la ciudadanía, tanto en la administración municipal como en el gobierno estatal, tras el trabajo realizado en ambos niveles. Por otra parte, señaló que en el plano económico, con la desaceleración que se prevé de la economía estadounidense, aseguró que el Estado se está preparando para que el impacto negativo sea menor, aunque no existe estimación de lo duro que será el impacto, señalando que tampoco depende de ellos, pues esta situación es externa completamente. Y entre otras obras que se llevan a cabo, indicó que lo que completa el porcentaje que la Comisión Federal de Electricidad maneja para otorgar empleos de la empresa La Yesca, el cual al inicio se señalaba sería a mitades de porcentajes entre los dos estados afectados, pues dejó claro que esta obra será de beneficio regional, por lo que señala que la derrama económica de esta construcción solo quedará entre Jalisco y Nayarit. Y bueno, pues mucho conocimiento tiene Pablo Montoya de la Rosa, Alfredo. Así es, no hay una gran experiencia al frente del de pues planeación y desarrollo aquí en nuestro estado, ¿verdad? Y pues en cualquier cargo político que pues le venga, que le designe su partido, pienso que Pablo Montoya La Rosa pues hará un buen papel, ¿verdad?, en sus funciones, ya que pues es una gran experiencia la que tiene este hombre, y pues cuando estuvo al frente de esta dependencia pues hizo muy bien su trabajo. Entonces pues esperemos a ver qué le designan en su partido y a ver qué es lo que viene enseguida ya para estos tiempos que ya inician ya en unos días. Y más en su partido es precisamente el doctor Roberto Mejía, también se menciona fuerte aspirante a la presidencia municipal de Tepic o de Bahía de Banderas, pero también pues vamos a esperar a ver qué es lo que pasa en estos días, porque pues hay muchos que están apuntados, ¿no?, ahí para las candidaturas, ¿verdad? Entonces esperemos a ver quién, de dónde llega el partido, cuál designe para que juegue una de las presidencias o alguna diputación local, ¿verdad? Así es, y fíjate que, el día de ayer el gobernador Ney González, acompañado a familiares, amigos, los titulares de los poderes legislativo y judicial, miembros de la clase política local y pueblo en general, rindieron un homenaje póstumo a don Emilio M. González, el gobernador de Nayarit, en ocasión del décimo aniversario de su desaparición física. Durante esta ceremonia fue recordado el legado del amigo Emilio, como cariñosamente lo llama el pueblo. De la misma manera, se ratificó el propósito de hacer de su ejemplo una práctica cotidiana. Él en su momento nos convocó a la unidad y el encuentro de aspiraciones afines, sin importar ideas, credos ni banderas. Así lo expresó Homero González Acosta, quien habló en nombre de la familia. En su tiempo demostró que pueden coexistir todas las corrientes en paz y trabajando para engrandecer Nayarit, como lo viene haciendo actualmente en todas sus gestiones el actual gobernador Ney González. Así lo dio a conocer el orador en este evento, Alfredo. Pues ahí, 10 años ya nada ahí de la desaparición de don Emilio, la desaparición física de don Emilio, y pues ya 10 años, ayer fue el homenaje póstumo que le hicieron, y pues ahí están las palabras del gobernador. Pues sí, en honor a su padre. Y bueno, pues estamos por aquí también pues recibiendo todos sus comentarios. Estamos viendo precisamente todo lo que nos se da a conocer. Y bueno, también por ahí pues se ha hecho unos comentarios en torno a una supuesta encuesta que andan realizando en el municipio de Ruiz, en el municipio de La Japoneta. Fíjate que en algunos lugares se comenta que ya se tienen candidatos por parte del Partido Revolucionario Institucional. En otros municipios todavía están, bueno, pues, analizando la situación, quiénes son los aspirantes que pueden dar, pues, hacer un mejor papel. Así es de que, Bueno, pues vamos a ver qué sucede en el revolucionario institucional, en el Partido Acción Nacional. Bueno, pues ya se siguen apuntando más y más aspirantes en muchos lugares. Solamente, como en el caso de Río, solamente se apuntaron dos, porque dice que ¿quiénes son ahí? Enrique Guzmán y el exalcalde rionero José Casas. ¿Por Acción Nacional? Por el Partido Acción Nacional. ¿Y por el PRD ya se anotaron? Todavía no. Están en pláticas, están en el trabajo. Así de que, bueno, pues está dando esta situación de trabajo allá en aquellos municipios. Bueno, pues tenemos en la nota roja, mató un sujeto con su camioneta a una mujer porque no quiso tener sexo con él. ¿Cómo es, May? Otro loco que se anota otro. ¿Cuál es eso? A la altura del kilómetro 23 más 600 de la carretera que conduce a Tepic a Jalcocotán, en el interior de una huerta de mangos, fue hallada sin vida María Guadalupe Bueno Ortega, de 40 años, la cual presentaba múltiples fracturas en su cuerpo, indicó el Cenefo. Sobre los hechos, se sabe que María de Lourdes López Marín, de 22 años, manifestó a las autoridades que ella y la hoy occisa laboraban en el bar denominado Memos, que se encuentra en el poblado de Jalcocotán, municipio de San Blas. Ahí conocieron a un sujeto apodado Millán, con quien ingirieron cerveza durante un buen rato. Posteriormente, los tres salieron rumbo a un depósito a bordo de una unidad de marca Toyota en color blanco. Después de la compra de cerveza, Millán se puso cariñoso e intentó que ambas damas tuvieran relaciones sexuales con él, por lo que éstas descendieron de la camioneta y huyeron por un camino de terracería. Tras lo sucedido, el sujeto la siguió con el vehículo para arrollarlas, pero solo pudo hacerlo con María Guadalupe, mientras que Lourdes alcanzó a huir. La policía estatal ya ubicó al homicida, quien fue identificado como Jorge Rubio Arellano, de 39 años, quien está prófugo de la justicia, May. Bueno, pues sí, este nomás. ¿Dónde fue a terminar esta borrachera? Esta borrachera, ¿no? Caray. Y los instintos salvajes de este hombre que pues en verdad, la tristeza de escuchar ese tipo de hechos que pasan, que acontecen, ¿verdad? En pleno siglo XXI, madre. Pues sí. En ese municipio tan tranquilo, ¿no? Así es, de San Blas. Bueno, pues, y mientras tanto, en una ambulancia aérea fue trasladada otra enferma al Hospital General. En una ambulancia aérea del municipio de Cerrado de la Llana fue trasladada a María del Refugio Díaz Torres, de 68 años de edad, quien sufría, de acuerdo al informe de los médicos, una hemorragia interna que ponía en riesgo su vida. Y tras recibirse el reporte urgente proveniente de Nayar, el helicóptero que fue rentado por el gobierno estatal y que se utiliza en labores de ambulancia aérea acudió a esa alejada región y trató a la enferma, trasladó a la enferma a la capital aérea para poner en manos de los especialistas. El personal de emergencia a cargo de la unidad aérea llegó a las 5 de la tarde el día de ayer miércoles al estadio de fútbol Nicolás Álvarez Ortega. La señora María del Refugio Díaz Torres, de 69 años de edad, originaria de Guaynamota, fue trasladada rápidamente al Hospital General de Tepic, donde ya era esperada por el equipo médico que le brinda atención y tratamiento. Y bueno, por indicaciones del gobernador Miguel González, el helicóptero seguirá prestando servicio de ambulancia, al igual que las avionetas. Los aparatos están a disposición de la gente, principalmente de quienes habitan en las zonas más apartadas de esta región. Y bueno, pues, fíjate que me ha tocado ser testigo presencial precisamente de los apoyos que se están dando en materia de salud, Alfredo. Yo pienso que se ha invertido muchísimo en materia de salud en el estado, y se han acondicionado muchos lugares. Está, por ejemplo, la Ciudad de la Salud, que cuenta con puros especialistas, puro equipo médico de alta tecnología, y donde, bueno, pues se tiene precisamente todos los aparatos para tratar enfermedades y emergencias de todo tipo en aquel lugar. No se diga, pues imagínate nada más, el gran avance con el helicóptero como ambulancia. O sea, imagínate bajar de la sierra desde por allá, desde Guaynamota hasta Tepic, en un pues para empezar no podría ser en carro desde por allá, necesitaría sacar una parte en caballo, en animales, y ya de ahí trasladarlo en ambulancia. ¿Qué tanto tiempo te llevaría? Estamos hablando de 7, 8 horas o a lo mejor más, que pues en ese lapso la persona puede morir, ¿verdad? Entonces, el gran avance, la gran ayuda que tenemos por parte del helicóptero que sirve como ambulancia en la tierra, y pues ahí están los resultados. Una mujer que salva su vida gracias a ese gran gran ambulancia aérea que tiene en el estado de Nayarit. Pues sí, y bueno, pues un gran avance. Antes estos avionetas tenían otro servicio, hoy prestan un servicio social, y bueno, pues esto pues habla bien del trabajo que está haciendo. Así es, ¿no? Y pues, más noticias. Así es, y mientras tanto, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que en el término corrupción de menores no es un concepto ambiguo y se refiere al ámbito de las conductas que faciliten o procuren la perversión sexual de un menor de edad o un incapaz. En su sesión de este miércoles, los ministros determinaron que si bien no existe en el tipo penal una definición textual del término, ello no impide que su contenido conceptual no pueda ser definido mediante una valoración cultural por los juzgadores. Un quejoso argumento que el término corrupción de menores es inexacto, pues no define a qué se refiere y simplemente amenaza con determinados castigos a quien lo procure, facilite o mantenga. Sin embargo, la segunda sala sostuvo que el concepto cumple con las exigencias marcadas por la garantía de exacta aplicación de la ley para penal prevista en el artículo 14 constitucional. Al resolver un amparo que impugnaba en el Código Penal de Guanajuato, la segunda sala indicó que este ordenamiento precisa el tipo penal de las diversas conductas, como son procurar, facilitar o mantener en la corrupción a un menor de 18 años o a un incapaz. Bueno, pues ahí tenemos que se avala el término corrupción de menores, se avala por la Suprema Corte de Justicia. Es que en veces escuchamos corrupción de menores, pero no sabemos de qué se trata, ¿no? Exactamente. Y bueno, mientras tanto, bueno, pues el CENTE al parecer es comparsa del gobierno panista. Así lo dan a conocer algunos críticos. Se preguntan cómo es posible que personajes como el Bacer Gordillo se hayan autonombrado presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. Y bueno, esto se ha avalado, dice, por el gobierno federal. Y bueno, también tenemos que los CETEN, bueno, pues siguen haciendo el trabajo que tienen que realizar. Así es, información a prueba adelante. Así es, los servicios de educación pública del estado de Nayarit, los CETEN, a través del Departamento de Educación Primaria, a cargo de Elías Portugal Cabello, llevan a cabo algunos talleres en relación con el programa para la paz a través de la Universidad Pedagógica Nacional, impartidas a maestros de educación primaria del estado. Además, participa personal de este departamento con el fin de inculcar valores a los alumnos desde temprana edad. Elías Portugal comentó sobre este proyecto: tenemos en semanas próximas la intención de trabajar en este proyecto junto con todo el sistema de educación básica del estado. Pues actualmente hay 120 proyectos a nivel nacional, de los cuales solo 15 funcionan en la entidad. De esta manera se busca el rescate de algunos recursos de la federación para poder incidir en la mayor parte de las escuelas con esta intención. Recalcó que hay un problema a nivel nacional relacionado con la existencia de la materia de cívica y ética, pues no existe como asignatura, y la tarea de los servicios de educación pública del estado de Nayarit, los CETEN, es precisamente relacionarla con cada una de las materias dentro de los programas de estudios en las primarias e inculcar los valores que el civismo nos obliga. Y sí, fíjate, Madrid, que en los últimos años el civismo, la ética, desaparecieron de lo que son los programas educativos, siendo estas unas materias muy importantes dentro de la formación del ciudadano, dentro de la formación del alumno del que estudiaba secundaria, ¿verdad? Entonces, pues se está queriendo volver a implementar estas materias ya como parte esencial dentro del programa educativo. Claro, Bueno, también algo que se debe de aprender y que se debería de tener bien precisamente en la mente, gente, que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, exigirá a los partidos políticos respetar la medida que prohíbe en el centro histórico la pega y colocación de propaganda político-electoral durante la contienda que se avecina. Según lo da a conocer, el delegado del INAH, Armando Ruiz Santa Cruz, informó que en breve, junto con el Instituto Estatal Electoral y los dirigentes de las diversas expresiones políticas que participarán en las elecciones del mes de julio, sostendrán un encuentro para normar cómo cada elección, los lugares prohibidos para la colocación de propaganda. Y es que en ocasiones, Alfredo, se colocan los pendones, las mantas, en lugares que pues se ven muy muy horribles, ¿no? Por ahí, claro que los aspirantes buscan que sean los lugares de mayor tránsito de personas, pero bueno, pues en ocasiones, no en ocasiones, casi siempre, pues, bien.